en México. La Suprema Corte de Justicia de ese país emitió un fallo que se califica como histórico para la defensa de los derechos humanos y la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. El organismo ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México volver a investigar la muerte de la joven abogada Mariana Lima Buendía, ocurrida en el 2010, esta vez como un femicidio. La sentencia sienta un precedente importante. La información con las compañeras de CIMAC Radio. El pasado 25 de marzo, en un hecho histórico en la Ciudad de México, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicado en el centro sur del país, volver a investigar el asesinato de la joven Mariana Lima Buendía, perpetrado en 2010, a fin de resolver todas las fallas que cometió la instancia en torno a este feminicidio y que derivó en impunidad. Este hecho histórico podría incidir en la lucha de miles de familias por acceder a la justicia en casos de feminicidio y violencia de género. La resolución puede determinar cuáles son las actuaciones que la policía ministerial, pericial y de investigación deben realizar en casos de muertes violentas de mujeres. La violencia que está existiendo hacia ellas, que las están asesinando, las están violando, las están descuartizando y al gobierno del estado de Rubiel Ávila Villegas. Por unanimidad, la primera sala otorgó el amparo directo a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, y con el cual se ordena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México volver a investigar los hechos, que en todo momento fueron indagados como suicidio, aunque había pruebas de que la joven había sido víctima de violencia por parte de su pareja. La lucha de Irinea Buendía por exigir justicia comenzó la mañana del 28 de junio de 2010, cuando por teléfono Julio César Hernández Ballinas, el presunto feminicida, le dijo que la joven se había suicidado. Escuchemos el relato de Irinea. A ella la asesinaron en Chimalhuacán, Estado de México. Le faltaba hacer su tesis y llega a trabajar a la Procuraduría de Chimalhuacán. Y allí conoce a un judicial de nombre Julio César Hernández Ballinas y se casa con él, en el cual vivió un contexto de violencia. Y al año y medio la asesina, argumentando que fue un suicidio. Todo lo que yo vi en el momento en que llego al lugar de los hechos indicaba que no era un suicidio, porque por principio de cuentas él me dijo que se había colgado y cuando yo llego la encuentro acostada en la cama. Pese que para entonces ya estaba vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como un protocolo de actuación para la investigación del homicidio desde la perspectiva de género en el Estado de México, publicado en abril de 2010, la muerte violenta de Mariana no fue investigada como posible feminicidio. Rodolfo Domínguez, director de la Organización Civil Justicia, Derechos Humanos y Género, explica las fallas en el caso. Escuchemos. No se embaló la cuerda con que se suicidó Mariana. No hay constancia en esta actuación de que ella fue movida de su posición original. No se señala que Ballinas fue quien la movió. En esta primera inspección, donde se tuvo que haber hecho toda una búsqueda de indicios, no se realizó ningún tipo de búsqueda. Básicamente llegaron, tomaron el cuerpo y se lo llevaron. En septiembre de 2011, el Ministerio Público cerró el caso al concluir que no contaba con elementos para determinar la intervención de terceras personas en la muerte de la víctima. Sin embargo, férrea a su lucha, Irinea acudió a todas las dependencias del Estado de México encargadas de procurar y administrar justicia, pero ninguna la ayudó. La ayuda llegó de las organizaciones civiles, y fue así que Irinea pudo presentar todos los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y que se consideraran todas las diligencias que la misma Procuraduría General de la Justicia del Estado de México había omitido desde el inicio de la investigación. Estamos aquí para exigirle al gobierno de que ya basta. ¡Ya basta de asesinatos! En febrero de 2013, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del asunto y fue en septiembre del mismo año que la primera sala admitió el caso por reunir los requisitos necesarios de interés y trascendencia. A 2 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Mariana Lima y casi 5 años después de su asesinato, los ministros concluyeron lo siguiente. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, bajo las consideraciones presentadas en esta ejecutoria. Ante el fallo de la Suprema Corte, esta fue la reacción de Irinea. Escuchemos. Es el mejor regalo que mi hija, Mariana Lima Buendía, puede haber recibido hoy, 25 de marzo, que si estuviera con nosotros cumpliría 34 años. Es lo mejor que pudo haber pasado. Es una decisión histórica porque esto va a ayudar a todos los feminicidios de toda la República Mexicana. Rodolfo Domínguez, abogado de Irinea, dijo lo siguiente. Los efectos de este amparo son obligar al Estado de México, a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Además de ordenar una nueva investigación en el caso de Mariana, la Suprema Corte de Justicia asienta las bases de actuación de las autoridades ante posibles casos de violencia de género. El máximo tribunal exige que se tenga en cuenta el contexto histórico de la víctima, si vivió en situación de violencia, si como en el caso de Mariana sufría amenazas, abusos e insultos, incluso violaciones por parte de su pareja. La ahora defensora de derechos humanos, Irinea Buendía, agradeció el apoyo que ha recibido desde diferentes sectores y dijo que ahora más que nunca seguirá dando la batalla por acceder a la justicia, pues la lucha aún no ha terminado. Queremos decir que ya es suficiente con lo que los misóginos han hecho con nuestras mujeres. Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija, que seguiremos en esa lucha de justicia y justicia. Para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.